He aquí estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Recordando estas palabras, iniciemos nuestro día con Jesús hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en esta linda mañana del martes 3 de junio. Para mí es un privilegio poder saludarte en nombre de todo el equipo de Evangelike y extenderte una calurosa bienvenida a una edición más de este, tu espacio de lecturas devocionales para adultos. En esta mañana, nuestro Padre tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Él desea que gocemos de una vida de plenitud y que a pesar de las tormentas que atravesamos, podamos sentir su paz. Su abrazo con nosotros, su sonrisa diciéndonos, todo va a estar bien, hijo, porque yo ya vencí. Y es con esas palabras que te pido que me acompañes a nuestra reflexión titulada, ¿Quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10, versículos 27, 28 y 37 nos dicen, ¿y quién es mi prójimo? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Uno de nuestros hijos y unos amigos casi adolescentes habían salido a dar un paseo en el coche de una compañera cuando en una carretera poco transitada de la Francia rural donde vivíamos entonces, nos cuenta el autor, se encontraron con un insólito imprevisto. Un hombre azorado, que llevaba de la mano a un niño y un cordero, le rogó que se detuvieran. Los jóvenes preguntaron en qué le podían ayudar y el hombre les contó que había tenido un grave percance y necesitaba urgentemente reunirse con su familia para poder celebrar juntos la fiesta del cordero o del sacrificio. En árabe se llama Eid el-Kebir o Eid el-Adha, la festividad anual más importante del Islam. En la tradición musulmana, esta fiesta celebra la misericordia divina gracias a la cual Abraham pudo ofrecer a Dios un cordero en lugar de su hijo. Según la Biblia, ese hijo era Isaac y según el Corán, Ismael. A la conductora le impactó la importancia que tenía para que el hombre llegara a tiempo con su cordero a la celebración familiar. Y como todos los pasajeros no cabían en su pequeño vehículo, sin conocer al musulmán de nada, decidió prestarle el auto para que él y su hijo y su cordero llegasen a tiempo a la fiesta. Ella y sus amigos regresarían a casa a pie, quedando en que el desconocido le devolvería el vehículo al día siguiente en la dirección indicada. Los jóvenes amigos quedaron impresionados por la generosidad de la propietaria del auto, hija de un profesor de Biblia del colegio al que nuestro hijo asistía, y se preguntaron si no había sido una gran imprudencia entregar el vehículo así, por las buenas, a un desconocido. Al día siguiente, sin falta, el agradecido musulmán estaba a la puerta del domicilio de la dueña del autito, trayéndole la parte mejor del cordero asado como gesto de agradecimiento por su magnífica actitud. Lo que el hombre no supo, pero los amigos de la chica sabían desde el primer momento, es que ella era judía. Así que hoy, queridos amigos, al escuchar esta reflexión, nos damos cuenta que independientemente de nuestras creencias, todos somos hijos de Dios. No permitas que ninguna barrera ideológica te separe de nuestro prójimo, de hacer el bien. Así que si hoy tú tienes ese compromiso en tu corazón, únete conmigo en esta oración. Señor, abre mis ojos hoy para que vea en cada persona con la que me encuentre un hijo tuyo, una hija tuya, un hermano mío, una hermana mía. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Pasa un muy lindo día. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.